y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿qué es lo que le di al destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche Gracias, muchas gracias. Regresamos en otro momento. Yo quiero pedirle un aplauso a Francisco Natera, por favor. ¿Sí? ¡Fuerte! Gracias. Bueno, pues como les decía Esperanza, ya pasamos a la parte bohemia de nuestra reunión. Ya estamos aquí en la nochecita, se acabó el clericot, pero bueno, si alguien gusta algo más, favor de pedirlo. Vamos a dar paso ahora. Esta parte del programa se llama Flor y Canto porque está compuesta por nuestras cantantes, por supuesto, de esta noche, Esperanza y Carmen, y por las escritoras, por las creadoras literarias, que en esta ocasión, bueno, van a leer poesía. Y vamos a darle la bienvenida a la primera de ellas, la señora Neira del Carmen. El tema de nuestras compañeras, de nuestras creadoras literarias esta noche es la cocina. Así es que pongan mucha atención, está muy divertida esta ronda. Ellas decidieron escribir poesía con respecto a la cocina, que por supuesto se relaciona con la mujer. Sobre el tema de la cocina, dice: ese color escarlata en el centro del platón, con lechuga, con papitas, jitomate y con limón, en ceviche o a la plancha, a la diabla, con ajitos, en caldito como estés, me sabe siempre muy rico, mi dorado camarón. Bueno, esto dice, resulta que hace un poco más de, pues digamos 50 años, cuando después de un noviazgo largo, mi novio y yo decidimos casarnos, se desató en la familia una lluvia de consejos y secretos, que las tías, incluyendo mi madre, desinteresadamente me brindaron. Mira, hija, me dijo una de mis tías, al esposo por la mesa se le conquista. Oye bien, Oye bien lo que te lo digo por experiencia. Saliendo de la puerta de la casa, lo que él haga no debe afectarte. ¿Entiende, niña? Mientras no lo veas con tus propios ojos, no creas nada de lo que te digan. Una de ellas recuerdo que me dijo: a ver, dime, acércate, ¿cuándo has visto en el gallinero cantar a las gallinas? El único que canta ahí es el gallo. Mira, y cuando tengas hijos, debes triangular tu amor, así como la divina providencia. Padre en primer lugar, hijo luego y después tú. Y como dice la Biblia, pues no sé en dónde exactamente, pero ¿de qué te serviría ganar el mundo si pierdes tu alma? Y tu alma deben ser tu esposo y tus hijos. Y así por el estilo. Secretos de cocina llovieron, que cómo hacer tal o cual guiso, o qué agregarle a determinada sopa. En ese entonces yo creía eran recetas secretas, pero hoy son tan fáciles de comprar en cualquier tienda de autoservicio e inclusive en la tiendita de la esquina. Pero lo que sí colmó el arcón de conocimientos fue cuando mi madre me dijo: oye, ¿y tú ya sabes matar una gallina? ¿Has matado un pollo? Pues no, le respondí. Pues en el internado nunca nos enseñaron de eso. Pues mira, mañana matarás aquel pollo. Y me señaló un hermoso gallo colorado de plumas tornasoles y brillantes, de cresta roja, que en ese preciso instante lanzó un potente kikiriki. No lo niego. En alguna ocasión había yo observado esos menesteres, pero así como hacerlo, pues mira, me dijo mi madre, lo agarras, le amarras las patas, le cruzas una ala con la otra hacia atrás y le retuerces el pescuezo. Lo metes debajo de un cajón o de una tina grande para que no veas cómo se muere. Pones a hervir agua en una olla. En cuanto empiece a hervir, ya el pollo se murió. Lo metes en una cubeta y le dejas caer el agua hirviendo. Y después le quitas las plumas. Valga decirles que todo el día, al oír el canto del gallo aquel, me imaginaba el momento en que tuviera que retorcerle el pescuezo. Durante la madrugada escuché varias veces el canto del gallo sentenciado. Por fin amaneció. Llegó el momento de la ejecución. Tal cual me había dicho mi madre, seguí el proceso. Lo perseguí por todo el corral un buen rato, así como haciendo tiempo, digamos. Al fin lo agarré. ¡Qué grande! ¡Qué gordo! Creo que pesaba así como unos 5 kilos. Le acaricié desde la cresta hasta la última pluma de la cola. Caminé hacia el corredor de la cocina. Busqué un cajón. Llené la olla con agua y la puse en la hornilla. Busqué un lacito para amarrarle las patas y le crucé las alas hacia atrás. Ahora faltaba lo peor. Cerré los ojos y le retorcí el pescuezo no sé cuántas veces. Ni sé qué tan fuerte. Con rapidez lo metí bajo el cajón. Alcancé a ver que una pata se soltó del lacito. ¿Qué importaba? De todas maneras se iba a morir. Y esperé a que el agua hirviera. Pasaron los minutos y al fin soltó el hervor. Alzo el cajón y, Dios bendito, por poco caigo desmayada. El gallo salió dando saltos con el pescuezo al revés, con el pico por la espalda. Se formó un gran alboroto. Todos corrían tras el gallo que rebotaba de un lado para otro. Después de algunos momentos, aquel tormento acabó. Mi madre terminó la labor. Yo caí en un estado depresivo. Lloraba, gritaba, gemía y creo hasta tuve temperatura. A la hora de la comida, mi madre muy solícita me llevó hasta la cama un rico caldito de pollo. Pero de veras, ¿eh? De veras. Desde entonces a mí no me gusta el pollo. Bueno, pues vamos a dar continuación con estas vivencias de cocina con la señora Carmen Gordillo, que nos acompaña esta noche. Bueno, esto no es una receta de cocina, sino una lista de antojitos. Y se trata de la presencia del maíz en la comida mexicana. En México, el maíz es empleado en formas tan variadas como inteligente y artística. En ninguna otra parte de América ni del mundo se ha utilizado el maíz en tantas y tan variadas formas. Por ejemplo, en las tortillas suaves y calientes, como pan que nunca cansa, en las martajadas, las memelas, las tostadas, las gordas de manteca y las gorditas de dulce, en los tlacoyos, quesadillas y empanadas, en las enchiladas y los chilaquiles de verde y de colorado, con su queso por encima y sus hebras de carne, en las garnachas, tacos y chalupas, golosinas tan sencillas pero tan sabrosas, en la rica sopa de tortilla y la elegante crema de elote, en el atole blanco, tan consolador para el estómago, en el atole de fresa, acompañado de ricos tamales, en el incitante champurrado, en el pinole aromado de canela, en los tamales vaporosos que en todas las regiones del país se preparan de diferentes sabores de chile, de manteca y de dulce, en los tamales de elote con sus trocitos de acitrón, sus pasas y sus pintas solferinas, en el pinole aromado con el en el pozole aromado con el orégano y perfumado con limón, en el fresco pozol horchata de maíz de la tierra caliente. Mil y un sabores, mil y una formas, todo lo bueno para lograr del maíz lo mejor, lo más sabroso, lo más sustancioso. Estos antojitos deleitan a todos los que, como yo, no niegan la cruz de su parroquia. Gracias. Bueno, entonces otro pequeño intermedio a dos voces. Bueno, sí.

a Ana Lilia, que fue nuestra moderadora en la mesa. Y ahora ella, escúchenla bien porque también tiene unas cosas muy divertidas. ¿Quién sabe? Me gustan las sorpresas, así que... ¿No van a aplaudir? No, aplauden, no digo nada. A ver, espérenme porque esto está muy alto. ¿Cómo se baja? Bueno, esta es una receta poesía, así que la pueden ir, la disfrutan como poesía, pero también pueden hacer el platillo. Se llama Frutas a la Victoriana. Por fin habían madurado. Víctor deslizó el cuchillo a la mitad del plátano y en rebanadas como rayos de sol calientes a la orilla del platón. Beso sabor a manzana, sin corazón. Como finas lunas más al centro, carambolos rebanados son estrellas, y las fresas corazones que buscan el centro. La luna ya convertida en miel, baña las frutas, y como toque final, Ana suelta de su puño una lluvia de amaranto, el cereal con el que se hace la alegría. Te extrañé con 10 suspiros al amanecer. 2 tazas de café, una quedó llena y la otra vacía. Una sopa caliente, un pan de centeno. 2 tazas de té, una quedó llena y la otra vacía. Un pastel de chocolate, va, qué importa. Todo sabe igual, aunque el alimento sea dulce, si va acompañado con lágrimas, siempre termina salado. 10 suspiros al anochecer y yo... te seguí extrañando. Yo que te quiero aquí y el viento que te atrapa y te regresa. Yo que te quiero aquí y la lluvia que te para bajo el techo de un café. Tú allá con frío y yo aquí caliente. El caldo se ha enfriado ya 3 veces y la lluvia te detiene. Yo que te quiero aquí y el viento que te atrapa y te regresa. Me asomo a la ventana, el viento es fuerte, la lluvia no cesa. Vuelvo a calentar el caldo. El vapor empaña los vidrios y en ellos escribo tu nombre. Ay, pero si solo te has ido por 3 horas, pero me haces falta. Lucha contra el viento, no dejes que se lleve tu paraguas. Te veo por la ventana, con tu sombrilla destrozada, mojado y frío. Te quito la ropa, caliento tu cuerpo. Ay, amor, yo que te quería conmigo y el viento que te regresaba. Esta poesía se llama El amor me cocina. Tus manos me suavizan, me calientan, hornean mi cuerpo, hacen hervir mi sangre. Tú también me trituras, me haces amarga o agria, me enfrían tus desaires, me cortan tus indiferencias. Tu amor me envuelve, me hace caramelo, me confita, me hace miel, me derrite. El amor me cocina y vive los hervores de mi alma. El caldo se consume, agrieta la olla y la gota se derrama. Bueno, para seguir degustando de estas palabras tan jugosas, ¿verdad? Los dejamos con la señora Linda Centeno. Bueno, pues como no tengo dinero, yo me hice mi libro y es de una hoja de plátano. Y adentro tengo la receta de una receta del estado de Chiapas, que es mi estado. Yo nací en Ocosocuautla, Chiapas, y les voy a leer esta receta que espero algún día haya oportunidad de probarla. Planta cultivada en surcos de hojas menudas y flores de color amarillo. Su semilla se cubre con una capucha. Es similar a la de los chiles. ¿Se alcanza a ver la plantita? ¿Sí? Bueno, así más o menos es, ¿eh? Alcanza más o menos 40 centímetros de altura. Si se dejara crecer, sería un arbolito. Pero su aroma y sabor son el deleite de los coitecos, habitantes de Ocosocuautla, Chiapas. Así es la semilla. Sí, yo ahí con las semillitas puse todas mis iniciales. Erlinda Vérula Centeno Cos. Su nombre es Chipilín. Felicidades si llegan a probarle. Y ahí va la receta. Cuando los campos se visten, entre el verde de las milpas asoman las matas de chipilín. Sigan mis pasos. Se raciman sus ramas y retiran sus hojas menuditas. En el fogón canta la olla. Se agrega el chipilín de flores amarillas. Se retira del fuego, se deja que no esté caliente y se escurre. En una cazuela, la masa de maíz, manteca, chipilín y una pizca de sal se bate y bate. Las hojas de plátano asadas en brasas que chispean, regañando al aire, esperan. En el molcajete, la salsa de rojos tomates con un suave picante que hace chasquear la lengua, aguarda. En el platón, los trozos de queso fresco se remueven impacientes en el suero. Cuando todo está listo, se forman cazuelitas que, envueltas en las suaves hojas, se colocan a fuego lento. Alegre, sin enojos para que no se pisen, espere su cocción. Y al cabo de media hora se disfruta café de olla y tamales de chipilín. Luego voy a leerles algo que nos sucede y quizá muy, muy seguido y muy a diario, ¿no? Despierto temprano y lo primero que llega a mi pensamiento es la pregunta: ¿qué preparo para el desayuno? Ya sé, a los niños unos hotcakes, para nosotros unos frijoles fritos. No, mejor el resto de la comida de ayer. No, o la de antier. Bueno, eso no importa. Lo bueno es que el refri conserva algunos días y listo. Asunto arreglado. Termino, lavo los platos y ¡ay! El suplicio de todos los días. ¿Qué preparo para la comida? ¿Y para la cena? ¡Oh, Dios! ¿Qué? Mientras tanto, busco en la alacena. A ver qué tengo. Frijoles, lentejas, habas, arroz, pimienta, canela. Bueno, pero eso para una sopa. ¿Y el guisado? ¿Qué onda? Ni modo que diario les dé esto. Ni modo, iré al mercado. Y empiezo a preparar mi ida al mercado. ¡Ay! Pero está tan lejos. ¡Ay! Pero ni modo, alquilo un bici de regreso. ¿Y si me tira? No, mejor me vendré a pie. No, mejor me voy al súper. Llego y empiezan a sonar las campanas en mi cabeza que repiten: compra, compra, compra, compra. Y yo, tan obediente, compro. Y voy. ¿Chayotes? No. ¿Acelgas? No. ¿Brócoli? Huele feo. ¿Qué más? ¿Rábanos? No. ¿Lechugas? No. ¿Qué haré? ¿Qué? Ah, mientras pienso al compás del compra, compra, compra, que sigue resonando en mi cabeza. Sí, con esa orden voy recorriendo todos los departamentos y compro, compro, compro. Ni modo, comeremos frijoles. Y de regreso a la casa, vacío la canasta y ¡sorpresa! Pinzas para la ropa, crema para la cara, jabón líquido para trastos y manos, pintura para zapatos, toallas faciales, palillos, pasta dental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la comida? ¿Dónde está mi verdura? ¡Mi carne! ¡Oh, no! ¿Y mi dinero? ¡Se esfumó! ¡No! ¿Y ahora qué hago de comer? Y comienza nuevamente mi suplicio. ¡Ah! Pero eso sí, mañana sí voy de compras y será al mercado, aunque me quede lejos y regrese en bici. Gracias. Bueno, esperamos que estén disfrutando esta deliciosa noche de música y poesía. Ahora vamos a darle la bienvenida a Esperanza Rascón, acompañada por Francisco Natera al órgano. Infinito. Me calaste hondo y ahora me duele. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Y decían los que nos veían muy juntos pasar, queriéndonos infinito, pensaban siempre será igual, como no permitimos, ¿qué es lo que hicimos tan mal? Este orgullo desgraciado que no supimos tragar. Y engáñame al menos un poco, di que me quieres aún más, que durante todo este tiempo lo has pasado fatal. Que ninguno de esos idiotas te pudieron hacer reír, que lo único que te importa es este pobre infeliz. Me calaste hondo y ahora me duele. Si todo lo que nace perece del mismo modo, un momento se va y no vuelve a pasar. Día que yo me muera y moriré mucho antes que tú,

modo, ¿qué le vamos a hacer? Siguen. Ahorita canta la otra. Dios mío, esto se mueve solito. Bueno, para seguir viajando en esta ruta de sentimientos y sabores, vamos a dejarlos con Leti. Por favor, Leti. ¿Leti qué, perdón? Leticia Valencia. Disculpa. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, pues yo les traigo dos vivencias y un pequeño poema. Mi primer vivencia se llama Hierbabuena y la otra se llama Iguana. Resulta que a veces cuando en casa tenemos alguna planta, pues siempre queremos echar mano de ella para todo. Esta ocasión, yo era muy pequeña. Y bueno, pues mis papás se fueron a trabajar. Exactamente andaban por aquí, por Ameca, cuando en mi casa dice mi hermano menor: oye, me duele mucho el estómago, me duele el estómago. Y yo, pues algo tengo que hacer. Espérate tantito, le dije. Cálmate, me duele el estómago. No te preocupes. En este momento yo soy tu mamá. Me fui al patio, corté unas ramas de hierbabuena, las traje, las machaqué en un vaso, le puse azúcar y agua. Tómate esto, hermanito, te vas a curar. Se la empezó a tomar. ¿Cómo te sientes? Me duele un poco el estómago, me siguió diciendo. No te preocupes, con el segundo vaso te vas a curar. Fui nuevamente, agarré más ramas de hierbabuena, las lavé, las machaqué en el vaso, le puse azúcar y agua, le di de vueltas. Tómatela, hermanito, con esto te vas a curar. Siguiente vaso. ¿Te sigue doliendo el estómago? Sí, creo que ya se me va calmando. No te preocupes, en el tercer vaso te vas a curar. Fui nuevamente, arranqué las ramas de hierbabuena, las machaqué en el vaso, les puse azúcar y agua. Le di de vueltas con la cuchara y se lo di. El vaso era algo grande y entonces le pregunté: ¿cómo te sientes, hermano? Pues yo creo que ya estaba lleno de agua, que me dijo: gracias, ya se me quitó. Mi siguiente vivencia fue, ya tenía yo aproximadamente unos 12 años. Mi papá era un poco duro con nosotros y sobre todo conmigo. Él quería hacer de mí una mujer que supiera cocinar, que supiera de todo, coser, pegar botón, agarrar la máquina. Y entonces, una ocasión vienen sus amigos. Ellos se habían ido nuevamente a vender. Yo me quedé en la casa. Llegaron y era un día domingo, me acuerdo. Me dicen: oye, ¿y tu mamá? No está, ya se fue con mi papá a vender. Es que mira, traemos unas iguanas y pues si me las llevo a Matamoros mañana lunes, para el martes ya se echaron a perder. ¿Y si te las dejamos y las cocinas? Y le digo, pues no sé, probablemente pueda cocinarlas. A ver, enséñemelas. Me enseñan las iguanas, pero como eran muy buenos amigos de mi padre, dije, si le dicen a mi papá que me daban las iguanas y yo no las agarré, probablemente venga y se enoje conmigo, y yo no quiero que él se enoje. Entonces vi las iguanas, ya venían todas despanzurradas, entonces le dije: déjame las iguanas y yo a ver cómo le hago. Puse las iguanas en el lavadero, les hablé a mis hermanos: oigan, vengan a ayudarme que tenemos unas iguanas. No, yo, ¿para qué las recibes? No, están re feas, parecen lagartijas, no. Si vas a hacer algo, hazlo tú, pero nosotros ni nos metas. Y como eran puros varones y yo mujer, dije, tengo algo que hacer. tengo que demostrarle a mi papá que soy mujer. Entonces lo que hice, creo que estos animales que andan entre las piedras tienen humedad, igual que los patos saben a humedad. Agarré un clavo, lo calenté, se los metí por la cola para que se les quite la humedad. Y lo siguiente paso, agarré, les empecé a quitar el pellejo. Cuando los vi encuerados dije, creo que parecen conejos. Pues los voy a cocinar como conejo. Entonces lo que hice fue a destazar como los pollos, en parte como conejo. Ya que tenía la carne limpia, la lavé, la olí, creo que huele bien. La puse a cocer, pues la voy a hacer en chile ajo, porque así lo hace el conejo mi mamá. Me puse a hacer, tengo que cocinarlo, darle sabor, ajo, cebolla, al chile guajillo. Después de asarlo, todo molerlo, ahora sí, dale vuelta. Yo sé que este chile guajillo, entre más se cocine a fuego lento, agarra mejor sabor. Cuando el chile ya estuvo bien y que le puse suficiente sal, eché las piezas de conejo. ¿De conejo? No era de conejo, ¿verdad? Era iguana, perdón. Entonces ya cuando lo probé yo dije, creo que está bien. Era lunes en la noche que llega mi papá, mi mamá. Y muy sorprendida entró mi papá y me dice, que te dejaron unas iguanas. ¿Sí? ¿Y dónde están las iguanas? Pues están en la cazuela. Él llegó, tomó un pedazo de carne, lo probó, no dijo nada. Empieza a calentar tortillas, voy a decirles a mis amigos que entren. Llegaron ellos, se sentaron a la mesa y les empecé a servir su pedazo de iguana con chile ajo. Cuando terminaron de comer, se limpiaron casi los bigotes. Dijeron, hermano, si se las hubiera llevado mi esposa, las hubiera encontrado en el basurero. De veras te felicito, tienes una hija que tiene un gran sazón. Hoy estás ausente y mis manos extrañan tu piel, tibia, firme, suave a la vez. Hoy estás ausente y te extraño como extraño mi pastel de durazno. Mis oídos extrañan tu voz, dando la calma que me hace falta. Saber que me amas, que me necesitas, que me disfrutas como yo te disfruto, como disfruto mi café capuchino. Hoy estoy aquí extrañando tu mirada, tu semblante adusto y tierno, el lenguaje silencioso, lo entiendo. En nuestra vida, te extraño tanto, tanto como el dulce de pelo de ángel. Hoy estás ausente, pero cuando te vea, serás mi pastel predilecto, mi postre, mi café, el bocado antojable, mi bebida espumosa, mi vino añejo, el platillo adornado, cachetes de manzana, labios de cereza. Hoy estás ausente, pero cuando llegues, te voy a comer. Y después de ese aplauso vamos a recibir con otro fuerte aplauso a Rocío Castillo. ¿Sí? Ah, a Rocío Castillo, por favor. Ay, creo que ya les confundí el micrófono. Ahí está. Eso fue trampa porque iba Mara, no yo. A ver, eso. Fue un volado y yo perdí, claro, por supuesto. Sí. Deambulo bajo la empañada faz de la luna de esta ciudad putrefacta. Las farolas alumbran el eco de mis pasos. Calle tras calle, la gente duerme. Paso tras paso, me voy convirtiendo en silencio. Las tinieblas de mi espíritu amenazan con aniquilarme. Las puertas oxidadas, iluminadas por las farolas, se burlan de mi ser humillado y cansado. La oscuridad me atrapa, la luna me ignora, el eco me señala. Paso tras paso, calle tras calle y nada. Obscuridad y silencio, misterio y soledad, muerte y resurrección. Sigo andando y paso tras paso, recorro mi tenebroso y triste camino, convirtiéndome en eco, en polvo, en nada. Venid, ángel mío, si me amáis, a salvarme de este sufrimiento. Confúndete con las sombras de la noche, difumina la luz de mi cuerpo, sacía mi sed con tus besos. Mas si tu mirada fuese enemiga de la mía, venid a arrojar mi maltrecho cadáver a los brazos ardientes de la hoguera. Dejad que esta paria maldita se consuma hasta volverse cenizas, que el viento las esparza sobre la tierra y las convierte en olvido. Venid, oh ángel hermoso, redentor o crucificador, que con ojos anegados en llanto y postrada de rodillas, os suplico la salvación. Y bueno, ya este es el último. Dicen que son de los cochinotes. Ahí va. Me deslizo entre tus sábanas, recorro suavemente tus pies con mis dedos libertinos, siguiendo delicadamente la línea de tus piernas. Llego a tu cintura, me detengo por un momento, con mi aliento saboreo la rica esencia de tu cuerpo. Hago a un lado mis manos para darle oportunidad a mis labios. Con sigilo llego a tu ombligo, con besos tiernos abro la cavidad de tu sexo, núcleo del placer. Tu cuerpo se acelera, con respiraciones hondas y profundas clama ser amada. Cierra los ojos y la agitación de tu cuerpo es incontenible. Anuncias el clímax largamente anunciado. Nos fundimos en un abrazo. Nuestros labios se unen con un beso enardecido. Descansas tu cabeza en mi pecho, agotada, satisfecha, complacida. Gracias. Bueno, pues para cerrar el suculento manjar de esta noche, los dejo con Mara García. Buenas noches. Epístola a un ángel caído, 1. De luto se nubla el día, tarde sepia al velar tu angustia. Sepelio nocturno de tu esencia, como anhelo rezar sobre la tumba de tu tristeza. La culpa en humo te tragas, y el hambre desaforada es de libertad. Desesperada euforia exhalas y te pierdes loco en laberinto de ansiedad. De frustración es la ceniza que dejas por los rincones de tu cuarto. Entre los muros de tu cabeza, sombra atrapada, deambulas bailando. Maldita hierba de anhelos quemada, pinta tus ojos dolor escarlata, canta en tu boca estrepitosas carcajadas y cínicamente se burla del que canta. Ángel disfrazado de demonio, vestido de pasado, amordazado, no extiendes tus alas, duele y duermes de alebrijes rodeado. ¿Qué puedo hacer yo si solo soy espectador en tu descenso? ¿Qué diera yo? ¿Qué digo yo? Todos los que te amamos y que no, soportamos verte dominado, encontrar el elixir que te monte en ave fénix. Pues hubo días en los que vi en ti elevado espíritu en aura de luz, inalcanzable estrella de Venus. Hoy te miro caminando de negro por la calle oscura del rencor. Se va apagando tu fulgor. Detente, por Dios detente, que no es mi temor perderte. Mi temor es que te pierdas tú. Eres todo lo que tienes, es el miedo que te pierde, el cordón que te sostiene. ¿Quién debe fallecer ahora? Pregunto, para que sean sacudidas tus fibras y sensible medites sobre la vida. ¿Quién debe ser el cordero? Dime, que con su sangre salve tu alma y la esperanza en ti resucite. Quiere el eterno que no seas tú mismo, el que rendido doblegue las alas, el que caído se entregue al infinito. ¿qué puedo hacer yo? Si es tu decisión, cae entonces, Altazor. Dos. Se nubla de nuevo el día antiguo, y al fin llovió azul tu redención. Metileno, los fantasmas aún te velan y te rondan nocturno, me miran, me hablan y me dejan llorando tu sepulcro. Y es la misma dama vestida de luto la que vi cuando te vi caer y te abrazó, quien sigue allí, postrada, al pie de tu cama, te mira, te habla y no te deja abrir las alas. Te duele el cielo en los huesos, punza el trueno en cada dedo, llueve escalofrío en tu cuerpo. Te envuelves en esfera de cristal, se quemó la hierba, es mental. Psicosis abstemia se sigue burlando del loco que dejó de cantar. Ahora tiñe tus ojos de color mar a la deriva. Y en gotas esmeralda te contienes, impotencia iracunda en tus sienes te detiene, y no te sientes, no conoces ni te reconoces, eres nube, eres viajero que va y viene de una realidad a otro sueño. Y te olvidas de las noches, y la noche se olvida de ti. En las noches, al cenit, te olvidas, te abandonas, te despojan, la memoria te traiciona, el recuerdo te atormenta, te transporta, te transforma, la conciencia te amedrenta. Confundido buscas una luz de nadir en la mañana, sobre pedacería de tus nervios, en tu cama permaneces despierto, sonámbulo, donde extraviaste el sueño. Ángel estropeado, de las alas y del alma, y de tu cuerpo monumento. Decidiste bajar aeroplano al inframundo, y bebiste y bailaste y cantaste nauseabundo en sortilegio inmensurable con demonios mascarados. Ángel expatriado, te llevaron a la orilla del camino, te quedaste al pie del precipicio, te mostraron el fondo del abismo y te sembraron caos como artificio, en la cabeza un dolor de maleficio. Sí, has caído. Ahora mira al cielo, ahora mira adentro y encuentra tu destino. ¿Cuántos malditos mensajeros te habitaron? ¿Cuántos disturbios te plantaron como hiedra venenosa? No permitas que el cansancio de este viaje o la desesperanza tiznada en tu plumaje nublen tu mirada. Medita. ¿Qué es lo que te queda? ¿Quién es el que se queda? ¿Qué es con lo que luchas? ¿Quién es el que aún lucha? ¿Quién es el que libra la última batalla que se fragua en tu interior contra ti mismo? Lucha constante, lucha, escucha, reza, espera, implora salvación. Bueno, sí. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro

Después de 23 años, yo regreso un poquito y aquí hay un culpable definitivamente. Sí, hay que echarle la culpa a alguien siempre. Después de 23 años, yo dije, nunca más voy a cantar. Pero resulta que la vida dice, por alguna razón, regresas. Y quiero decir que el causante, de alguna forma que yo esté aquí, es este señor Francisco Natera. ¿Sí? Empezó invitándome, poquito a poquito. Échate un palomacito, Mari Carmen. Órale, pues. Actualmente, cuando yo tenía 18 años, que tuve una desilusión tremenda, porque yo creía que en el medio artístico de verdad buscaban arte y no es verdad. Me decepcioné y dije, si yo no canto nunca más en mi vida voy a hacer nada. Resulta que descubro un camino, que es el trabajar con la gente, que también es, me apasiona, me fascina, amo ese trabajo. La palabra se oye feíto, ¿no? Porque se asocia con cosas que no son. Terapeuta. No soy terapeuta. Soy una amiga de la gente que va a verme. Soy un ser humano que escucha a otros. Ese es mi trabajo. Y me fascina. Pero resulta que después de tanto tiempo yo regreso y esta fuente que está dentro de mí empieza así como a darme mucha lata. Y entonces yo soy la que no va a dejar descansar a Francisco Natera. ¿Sí? Ok, ya, acabamos con el rollo. Les comento esto porque de verdad mi garganta estuvo callada durante muchos años. ¿Sí? Estuvo así como esperando. Esta canción, quiero ser honesta, me cuesta un poco de trabajo porque me da miedo los agudos que tiene. Pero bueno, ya le estoy pegando cada vez mejor. Y es cuestión de ejercicio. Es de regresar nuevamente a la seguridad de que ahí hay algo, ¿no? Ok. Bueno, y dice... Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustias te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la va llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Voz antigua de viento y de sal que requiebra el alma y la va llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¿Qué tal, eh? Aquí despeinándose el personal, despeinándose todo el mundo. Bueno, esto fue parte del programa preparado para el día de hoy, pero hay una sorpresa. Parece que alguien le quiere poner el punto final sorpresivamente a esta velada. Y no es una mujer, es un hombre. ¿Eh? Metiche. Pasa usted por acá. Bueno, nos pidió el compañero que él se va a presentar, que nos dijo que quería él también participar y leer algo. Y como las mujeres somos muy incluyentes, le prestamos el teléfono. Hola, buenas noches. Bueno, pues a manera de agradecimiento, pues yo me siento bien contento de todo lo que han dicho las mujeres, es algo bien enriquecedor y pues nos da pauta a ser mejores hombres y mejores humanos. Felicidades por todo lo que hicieron y pues es una manera de agradecer el decir tres poesías. La primera dice, cuando la luna salga, las poleas rodarán para turbar el cielo. Un límite de agujas te cercará la memoria y los ataúdes se llevarán a los mortales. La segunda, en alusión un poco a la muerte, a la trascendencia, dice, un día de mañana que te levantes y no esté en tu cama, podrás saber que ya partí, a descubrir lo que siempre sentí. Un atardecer que me enseñó lo que debo hacer, sentir, vivir. Un día de mañana que te asomes por tu ventana y veas que el tiempo ya caminó y que el legado no sucedió, tendrás que repetir y vivir. Y la última dice, recolectando vidas, mis huellas van a un lado del mar. ¿En dónde podría estar? Solo en esencia, solo en esencia. Símbolo de lo no material. Cierto grado espiritual, de nombre Guerrero Astral, Karkinkan. Muchas gracias. Perdón, ¿tu nombre? Carlos. Carlos, ¿de dónde vienes? Órale, Guanato. Árale. Bueno, pues con estas muchas participaciones hemos terminado el programa de hoy. Le damos las gracias a los compañeros, a Daniel, a Sol, a Verónica, a Chío, de La Voladora Radio. Le damos las gracias a Francisco, a Jazmín, a Pablo, Colectivo Codar, Mariposa. ¿Sí? Perdón, es una brevísima intervención. Para agradecer a dos personas que ya no están, ahorita en este momento estuvieron al principio de la inauguración con un performance, algo totalmente espontáneo y con la mejor intención de demostrar que el arte está en todas partes y que está a la mano de todos. Los personajes, porque son verdaderos personajes que estuvieron aquí, son dos pintores de muchísima fama y con una gran trayectoria. Ella se llama Nancy Camin, perdón, se me olvida el nombre, y él es Nicholas Ingram. Ambos son estadounidenses y tienen una trayectoria muy importante. Y bueno, pues parte del show era que pasaban desapercibidos, no quisieron irse sin el reconocimiento y el agradecimiento, pero pues nosotros sí lo hacemos públicamente. Sí. Vamos a darles el aplauso, aunque no estén ya. Dicen que están afuera, pues que pasen. Ellos dijeron que no querían que los presentáramos, que así estaba bien, pero bueno, si están ahí, que pasen. Bravo, bravo. Gracias. Gracias. Y si andan de paseo, regresen pronto. Claro, aquí siempre. Claro que sí. Pues muchas gracias por su intervención, por su participación. Gracias, sí. Bueno, pues con esto terminamos. Estábamos dando los agradecimientos a Pablo Capés también, ellos tres del colectivo Mariposa. Y pues estamos aquí, la Fundación Orfila Sejourné, está Vianey, está Natalia. Estuvieron los compañeros del Taller de Artes y Oficios, que también, como vienen de lejos, tuvieron que retirarse, pero Marta, Sinué, Laura estuvieron aquí con nosotros. Mañana el trabajo de la mesa de reflexión, la plática que vamos a tener es sobre las mujeres artesanas. Va a ser ahí en el Caminito Argentino, en el Tapanco. Y esperemos también que se repita otra experiencia espontánea, inédita. No podemos hacer las cosas solemnes, con todo el protocolo. Estamos guiándonos por la intuición, por nuestro entusiasmo y sobre todo por experimentar qué podemos hacer. Estos tres equipos, en relación con mucha gente más, para hacer un trabajo cultural en Amecamec, en esta región, que tenga presencia, que tenga difusión y que ojalá que nos salga el domingo, es la gran fiesta. La mesa del día sábado es Mujer y Comunicación, ahí en el Capricho también. Entonces, pues nos juntamos todos. Seguimos brindando, seguimos admirando la pintura, seguimos escuchando trabajos literarios y seguimos conociéndonos. Muchas gracias. Se pueden quedar, pero bueno, oficialmente buenas noches.